Mis sueños. siempre eterno. Doy todos mis sueños hoy por ser tu amigo. Quiero siempre adorarte, rindo todo lo que soy por escuchar tu voz. Eres Dios siempre eterno. De todos mis sueños, porque tú me llames tu amigo. Quiero siempre, siempre adorar. Hoy rindo todo lo que soy, oh, por escuchar tu voz. Adoración a ti, yo me muero por ser tu amigo. Quiero siempre adorarte, rindo todo lo que soy por escuchar.